En saludo al centésimo quinto cumpleaños del gran presidente Kim Il-sung, el Instituto del Desarme y la Paz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea publicó el día 8 el informe conmemorativo que compila los datos referentes a su gran aporte a la creación de las circunstancias exteriores favorables a la reintegración del país. El documento aclara que el gran líder fortaleció el apoyo y solidaridad internacionales sobre el lineamiento y orientaciones de la reunificación de la patria, y añade: las tres cartas para la reunificación de la patria son la gran plataforma equitativa y racional que puede aceptar, apoyar y simpatizar quien quiera. El presidente Kim Il-sung realizó dinámicas actividades exteriores y fortaleció el apoyo y solidaridad internacionales sobre la línea de la reunificación de la patria. Gracias a sus enérgicas actividades exteriores y su sabia orientación, muchos líderes de partidos, estados y gobiernos y las figuras de renombre de los sectores político y social del mundo expresaron su apoyo y simpatía enteros a esos proyectos de Corea. A renglón seguido, el informe aclara con datos lo que el gran líder rechazó las fuerzas extranjeras, preparó el ambiente pacífico y orientó sabiamente las labores para preparar las circunstancias favorables a la reintegración nacional, al atenuar la tensión de la península coreana y asegurar la paz. Además, adora las proezas del gran general Kim Jong-il y del máximo dirigente Kim Jong-un acumuladas en hacer brillar más las hazañas del gran presidente. Edificar en esta tierra sin falta la potencia reintegrada altamente prestigiosa y próspera, en fiel acato al sublime propósito y deseo de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, es la firme voluntad inmutable del estimado máximo dirigente. Por contar con este, el legado de los grandes líderes para la reintegración nacional se materializará sin falta. Finaliza el informe.